Con gusto estamos recibiendo aquí en el estudio a Eduardo Rubio, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo de Unidad Popular. Creo que no está participando Rubio en el coordinador en este momento de la UP, están yendo otros integrantes de la dirección del 26, pero Rubio, digamos, está permanentemente también en contacto con las decisiones de la dirección, ¿no? Buen día, Rubio. ¿Cómo estás? Buen día, sí. No, y cada tanto hago de suplente, me pongo la camiseta y entro a jugar. En la dinámica que tiene todo este trabajo y las tareas políticas, en donde a veces sobran las tareas y nos faltan los brazos, pero bueno, trabajando en todo lo que nos corresponde y observando y con atención este proceso que se desarrolla y que nos convoca cada día con más urgencia a ponerle fuerza a la reconstrucción de la izquierda, que es como el norte que está planteado para nosotros en todo este tiempo. Claro, la presencia de Rubio esta mañana con nosotros, así como tuvimos la semana pasada y en los próximos días, seguramente la semana que viene alguna entrevista más previa, tiene que ver con el plenario nacional de fin de año que hará el 26 de marzo, el 19, el otro sábado, no este que viene, sino el otro. A partir de las 13 horas en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Podría decirse por la fecha, bueno, noviembre, pero tiene que ver con el calendario particular que el fin de este año tiene, Rubio, ¿no? También un poco. Sí, que después tenés el Mundial, que distorsiona mucho, después vienen las fiestas, y además hay una necesidad de, por lo menos en lo que tiene que ver con el trabajo del 26, de ir consolidando los pasos que nos propusimos dar cuando arrancó este año, con el acto aniversario, con los objetivos planteados. Todos conocemos las realidades que vivimos, las organizaciones políticas, sociales, lo que fue todo el tiempo de la pandemia, del aislamiento, que trajo dificultades en materia de organización, de participación. Bueno, un objetivo central nuestro en toda esta etapa fue revertir esa situación, ir reconstruyendo la organización. Nosotros somos de los que seguimos pensando y cada día más convencidos que sin organización política no hay lucha posible para transformar esta realidad. Organización política y también organizaciones sociales con objetivos claros, con un contenido serio que refleje los intereses de clase que cada quien defiende. Todo este tiempo vivido, este tiempo además donde el caudal de información, podemos decir, esa tormenta de desinformación a la que nos someten todos los días, porque antes a vos te podía masacrar Radio Carvi un rato, un canal de televisión. Hoy vas en el horno y en el celular y ya estás recibiendo todo el mensaje de los grandes medios de comunicación que, bueno, te dan una visión del mundo. Y te dan también visiones de cómo debe ser la vida, de qué se puede y qué no se puede. Y ha habido una gran ofensiva en lo que tiene que ver con la propaganda del sistema en contra de la validez de la organización en general. Hacé la tuya, jugá solo, se me ocurre hoy esto, mañana se me ocurre aquello. Lo colectivo pierde valor frente a lo individual. Eso asegura la pervivencia y la supervivencia de este modelo y de este sistema para siempre si no lo revertimos. No hay forma de dar la batalla en ningún campo de la lucha social o política si no hay organización. Esto ha sido, es una gran batalla que estamos dando y que, bueno, por suerte también dando con éxito, limitado, pero éxito. Y se ha ido reconstruyendo agrupaciones departamentales, los frentes de trabajo. Hay un gran espacio ganado por la juventud del 26 en el trabajo, ya sea a nivel gremial como a nivel político. Y este plenario lo que intenta es, bueno, hacer un balance, ver cómo estamos y, redoblar la apuesta hacia el futuro en base a los grandes objetivos políticos que tenemos. Porque no es organizarnos porque sí, para estar todos juntos dentro de una pieza. es que cómo damos la batalla, cómo vendemos, cómo se vende más el Semanario de la Juventud si no hay organización. Uh-huh. Cómo ocupamos espacio en la propaganda mural o en la calle si no hay organización. Cómo incidimos en las luchas concretas, ya sea una lucha a nivel de un barrio, de una ciudad, o las grandes luchas que están planteadas a nivel nacional. ¿Cómo enfrentamos la reforma de la seguridad social? ¿Cómo enfrentamos la reforma educativa? ¿Cómo enfrentamos el avance de este modelo si no tenemos organización? Entonces, el plenario va a ser, sin duda, un pasar raya, decir, bueno, avanzamos en esto, en esto, en esto, en esto, ¿qué nos falta? Y, bueno, obviamente, a partir de análisis de la situación política nacional, también con temas internacionales, reafirmar caminos que venimos transitando, que estamos convencidos son aquellos que nos permiten acumular fuerzas, no solo digo el 26, sino el conjunto de la izquierda y las organizaciones sociales que defienden una visión de clase clara, uh-huh, acumular fuerzas en la construcción de una alternativa que nos permita superar esta realidad. Porque también hoy, ayer leí un artículo, la era, como es la nueva era de los progresismos, ¿no? Sí. La segunda oleada de los progresismos. Y es un tema muy interesante, porque es parte del análisis que hacemos nosotros, cómo se van construyendo bloques, el bloque conservador y reaccionario, con una presencia marcada a la ultraderecha, y un bloque de centro-derecha, socialdemócrata, que matiza la dureza del bloque conservador. En el fondo, ninguno propone un cambio en el modelo económico y en el modelo de sociedad. Uh-huh. Y entonces, de ahí que para nosotros el gran desafío de este momento en el mundo, en América Latina, y a nosotros nos toca en Uruguay, es reconstruir el proyecto de la izquierda en todas sus expresiones, expresión política, social, cultural, para plantearnos en serio el cambio de modelo, el cambio de la realidad. Porque si no, seguiremos contando quién tiene más indigentes, si la socialdemocracia o los conservadores, quién tiene más gente durmiendo en la calle, cuánto más le damos a UPM de privilegios, ahora ya acá con el fútbol, por lo que me enteré, en fin, y nunca el cambio de la forma de organizar la sociedad. Rubio, pero ahí, digo, para mirar esto en lo general, primero para ir llegando después a las realidades de nuestro país y a los temas de la agenda política que ha priorizado el 26. En esto de lo internacional, aparece ahí el razonamiento de decir, bueno, pero hay dos bloques que están predominando, una lógica de dos bloques en nuestros países, y es imposible quedarse afuera, decir que cuando la opción es entre Piñera y Boric, digamos, que no es lo mismo que gobierne Boric que Piñera, no es lo mismo Petro que lo anterior, el uribismo, Santos, en fin, no es lo mismo Lula que Bolsonaro, ese tipo de lógicas, ¿no? Es una lógica que la podemos contrastar con la historia, y con la historia nuestra en el Uruguay. Uh-huh. Año 1971. Auge de la lucha popular, de la lucha de clases, aparición de expresiones de la derecha y del fascismo, aparición de expresiones de sectores progresistas dentro de los partidos tradicionales y momento de fundación del Frente Amplio como expresión de la izquierda antiimperialista y realmente apostando a la transformación de la sociedad. Basta leer aquellas 30 medidas del 71. Había una disyuntiva muy clara en aquel momento. Podía ganar Pacheco y Bordaberry. Dentro de los partidos tradicionales aparecía una opción progresista, Wilson Ferreira Lunati. Y por fuera de eso, que eran los dos bloques, en lo que era el Partido Nacional, el Partido Colorado, los dos bloques, el conservador reaccionario y la izquierda. Con ese razonamiento que se nos plantea, nunca hubiera nacido el Frente Amplio, como izquierda, después quedó en lo que quedó. Porque la lógica hubiera sido apoyar a Wilson para frenar a Bordaberry, que terminó con el golpe de Estado. Y los grandes, los fundadores de la izquierda en aquel momento dijeron, no, acá hay que consolidar un proyecto que refleje realmente los intereses populares, que proponga un cambio de verdad. Y fue acertado. Lo que falta ahora es que le echen la culpa a aquellos de que después vino el golpe de Estado por culpa de ellos. No, no. porque hicieron, porque dieron esa batalla, bueno, hubo un espacio de izquierda que sobrevivió, enfrentó y resistió a la dictadura. Entonces ahora nos plantean lo mismo. Claro que uno se alegra de que pierda Bolsonaro. ¿Quién va a querer que gane Bolsonaro? Ahora, la pregunta es, estudiemos y analicemos la composición del espectro político por el que ganó Lula. Porque hasta en Brasil los analistas serios dicen, bueno, ya no va a gobernar el PT, van a gobernar para todos. Y vos tenés figuras, ¿no?, que han sido crucificadas por el progresismo, Sergio Moro y su partido. ¿Qué hicieron en cuanto pasó la elección? ¿Apoyaron a Bolsonaro y su locura golpista? No, se sumaron inmediatamente a apoyar, al reconocer el triunfo de Lula y a decir, vamos para adelante. Entonces, porque Lula, hay momentos en que los dueños del poder necesitan hacer ajustes más bruscos, más violentos, de los que no son capaces los bloques socialdemócratas por las propias contradicciones internas. Y ahí recurren a la derecha más cerril, más... Y después, cuando ya se pone en riesgo la estabilidad mismo del sistema por las locuras de estos fascistas, bueno, vuelven los moderados, los que son razonables, ¿a qué? A seguir apostando al sistema financiero, favoreciendo al sistema financiero, a las grandes multinacionales. Se va a quemar menos el Amazonas, pero se va a seguir entregando Brasil. Esa es la perspectiva. Nosotros decimos, es mejor que no esté Bolsonaro, sí, mejor que no esté. Ahora, lo que precisamos en Brasil, en América Latina, en el mundo, es una izquierda fuerte. Porque la ausencia de la izquierda es lo que va permitiendo el crecimiento de la ultraderecha. Acá ahora hablan de las pobres víctimas de los viejitos que matan, son pobres víctimas de la justicia o injusticia. No se animaban a decir eso cuando hay una izquierda fuerte marcando. Se organizaron los familiares de los militares. Sí, y atrás de eso hay otras cosas, no son solo los familiares. Entonces, la necesidad urgente que tiene nuestro pueblo es de recuperar organizaciones, expresiones de una izquierda real, que se plantea la transformación del sistema, no el limar los aspectos más hirientes del capitalismo. El capitalismo bueno no existe. El capitalismo en sí mismo es conlleva la explotación, conlleva la degradación del ser humano, conlleva el individualismo. No hay capitalismo bueno. Puede ser más flojito uno que otro, pero esencialmente, de acuerdo al momento, se va a transformar en más duro. Entonces, ¿qué hubiera hecho el 26 en Brasil en la segunda vuelta? ¿Hubiera votado a Lula? Bueno, tendríamos que haberlo discutido. Yo creo que hubiéramos mantenido una posición de que reivindicamos la izquierda. Pero eso es difícil hacer un abstracto. No estamos en Brasil, habría que conocer esa realidad. Nosotros aquí hemos mantenido una posición de independencia ante este tipo de falsas contradicciones. No hay nada que sea estático en la vida ni en la política. Pero ayer me llamó un periodista a preguntarme, porque Fernando Pereira en algún reportaje le plantearon si iría a hablar con la Unidad Popular, y dijo sí, cómo no, iríamos a hablar. Nos preguntaron de un medio de prensa si estaríamos dispuestos a conversar y hacer un acuerdo. Mira, a conversamos con todo el mundo, somos parte de la vida política. Acuerdos, no vamos a hacer un acuerdo para que no gane fulano o para sacar a Mengano. Hacemos un acuerdo en base a definiciones programáticas. Entonces, con aquellos que quieran eliminar las AFAP, con aquellos que estén decididos a impulsar la reforma agraria, con aquellos que estén decididos a decir no pagamos la deuda a costa del hambre del pueblo, aquellos que estén decididos a impulsar una transformación en la educación, en la salud, a favor de los intereses populares, por ejemplo. Decir que el Sistema Nacional Integrado de Salud es la socialización de la medicina es mentir descaradamente. Hay que ir a un sistema público, estatal y único de salud. Sobre puntos concretos, programáticos, que definan un cambio real, nosotros estamos dispuestos a hacer acuerdos. Hay que ver si los otros están dispuestos a acordar este tipo de definiciones, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa, que estamos a las 9:20 y ya están llegando. 099 3266381. Seguimos con Eduardo Rubio a propósito del próximo plenario nacional del 26 de marzo que cerrará este año. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Bueno, seguimos conversando con Eduardo Rubio, dirigente nacional del 26 de marzo de la Unidad Popular. Tenemos algunos mensajes, Rubio, que te vamos a hacer escuchar y a leer. Pichón dice: buen día, compañeros. Saludos al Flaco. Espero poder estar en el plenario, ya que el mecanismo de horario me permita estar. Saludos para todos. Rasta también se comunica, dice: una pregunta para Rubio. ¿No hay posibilidades de juntarse con el PT? ¿Tantas diferencias hay? Pablo dice: buenos días, ¿dónde está Gustavo López? Que no lo escuché más. Gracias. Nelson Gutiérrez de Paysandú, vamos a escuchar el mensaje de audio. Hola, soy Nelson de Paysandú. Para mí, los progresistas pueden ser un timón revolucionario, son un barco a la deriva, pueden moverse para cualquier lado. Fundamental. Pueden ser grandes aliados, pero se necesita una fuerza revolucionaria que dirija el barco, que sea de timón. Saludos, muy buena audición. Un abrazo grande. Chao. Este mensaje entonces de Nelson. Bueno, por ahí nos quedamos con los mensajes. Bueno, respondemos a alguno de ellos. Sí, dale. Alianzas bueno, planteaban ahí. Primero saludo a todos los compañeros. Gracias por saludar. En cuanto a posibilidad de acordar con el PT, con otras organizaciones, bueno, nosotros estamos hace poco tiempo se hay una declaración conjunta de la Unidad Popular, de todos los partidos de Unidad Popular, con los compañeros del PT, los compañeros de Compromiso de Reconstrucción Comunista, sí, que bueno, acordamos una posición común en contra de la reforma de la seguridad social. Y estamos trabajando en conjunto en distintas comisiones barriales, en lo que tiene que ver con el Mondes. Hay espacios de acuerdo que ojalá puedan proyectarse también hacia el futuro y expresarse en distintas, más allá obviamente de las posiciones o diferencias que se puedan tener, pero que se pueda ir juntando fuerzas para dar batallas en todos los planos. El compañero Gustavo López dejó la Unidad Popular y forma parte de Reconstrucción Comunista. Hablamos con él en los días previos al acto de la Seguridad Social. Salió al aire con la declaración esta que se está hablando. Mantenemos un contacto fluido con el compañero, o sea que no hay ningún misterio. Digo, las personas toman definiciones, caminos, y en la medida que sigamos encontrándonos en la lucha, me parece que es válido y es importante que así sea. ¿Qué nos quedaba por allí? De pregunta creo que ninguna, ¿no? Sí. La consideración de Nelson, por supuesto que se pueden... nosotros cuando... El tema de las alianzas es fundamental. Las alianzas son parte de la política. Vamos a enfrentar la reforma de la seguridad social, vamos a pelear contra ella. Ahí con todos los que estén en contra de la reforma social vamos a tener un espacio de acuerdo. El tema es que no se desvirtúe el contenido de lo que vos definís, ¿no? Cuando vos decís, por ampliar las alianzas empezás a resignar el contenido, es cuando empezás a perder terreno y deja de ser un espacio que tenga un objetivo claro, dirigido, digamos, por las fuerzas que realmente tienen una intención de cambio verdadero. Ahí es cuando en política se termina en lo que fueron terminando las distintas expresiones de los progresismos, ¿no? Pongo el caso de España. ¿Se acuerdan cuando nació Podemos? Parecía que aquello era la Revolución de Octubre. Sí. Y hoy Podemos es un partido... Tiene algunos ministerios en un gobierno con el PSOE, ¿no? Sí, pero ¿cuál es su posición frente a los temas centrales? ¿Qué cosas se defendieron? ¿En qué cosas... se dibujaron totalmente, ¿verdad?, en cuanto a lo que era una posición de izquierda. Por eso reivindicamos organización, programa, contenido, alianzas y gran inserción en las luchas populares. Rubio, estamos empezando a cerrar un año, entonces, que el 26 de marzo tomó como prioridad en su plan político el tema seguridad social, pasando a formar parte de este movimiento en defensa de la seguridad social. En ese, ya el proyecto del gobierno está en discutiéndose en el Parlamento. ¿Qué balance hace de lo que sea, qué balance hace el 26 de lo que se ha transitado este año en este tema desde el MONDES, desde la izquierda? Ah, realmente hacemos un balance positivo. Primero, rescatar parte de la historia y lo que entendemos ha sido un acierto importante de la organización, también de la Unidad Popular. Ni bien se instaló el gobierno de coalición de gobierno, creo que fue previo a la pandemia, incluso cuando se conocen las definiciones de su programa de gobierno, nosotros planteamos que había aparecían tres aspectos que eran centrales en la consolidación del proyecto a la derecha. El presupuesto quinquenal, por supuesto, la LUC, y decíamos, y el eje del proyecto es la reforma de la seguridad social, que ya apareció planteado, no aparecía con tanta fuerza la transformación educativa, eso como que cobró fuerza después, pero dijimos, el eje del proyecto, del modelo, es la reforma de la seguridad social, porque además no obedece a una necesidad interna del país, es un mandato de los organismos financieros internacionales, y es lo que en este momento el capital financiero exige en todo el mundo para apropiarse de una parte mayor de la riqueza generada por los trabajadores. Esto pasa en Francia, pasa en Chile, pasa en todos lados pasa este fenómeno. Acá está el horcón del medio. Y además lo planteamos así porque también sabemos que el tema seguridad social, tema jubilaciones, tema prestaciones, es uno de los temas más sensibles en la sociedad y de más fácil comprensión por las masas en general. Cuando íbamos con la LUC, me acuerdo, era esto, lo otro, era un menjunje bárbaro y ta, más que nada los sacaba del respaldo en cuanto a oponerse al gobierno. En esto, el encuentro con la gente en la calle, en las ferias, es de una. No quiero decir que sea fácil, digo, es mucho más permeable a entender, o mucho más fácil de entender este planteo y la gravedad de esta reforma. O sea que, primero, desde el inicio dijimos, este es un eje central en la lucha política y en la lucha social. Después aparecieron los compañeros de ATCS y la Comisión de Seguridad Social de ATCS, que en pleno verano del 2020, acá en esta radio, sale, creo que será un Marita y Bertoni, en una primera entrevista, con dos cosas. El alerta por la reforma que se venía y el poner en conocimiento de la gente un proyecto alternativo elaborado por los trabajadores que plantea las bases de un sistema de seguridad social plenamente estatal, solidario, intergeneracional, mejorando prestaciones, una herramienta de distribución de la riqueza, como es la concepción original, y planteando la eliminación de la AFAP. Y a partir de esa clarinada que los compañeros lanzaron acá en la 36, se empezó a trabajar, recuerdo que también ya ahí, eso era plena pandemia, una charla organizada con número reducido en la Fonoplatea por la departamental del 26 de marzo de Montevideo, en la que estuvieron Marita, Bertoni, el Pepe Borges y Karina Sosa. Y por allí ya había alguna comisión, yo estaba Villa Española, aparecen otras comisiones barriales, Salte, Paisando, ahí explota el Montes. Y desde aquel momento hasta ahora ha sido una lucha ininterrumpida contra todo y contra todos. Y de a poquito se van abriendo los espacios, se van abriendo las puertas, y este movimiento nacional en defensa de la seguridad social creo que ya no lo para nadie, con un objetivo muy definido y muy claro, y sin duda es un parteaguas. Yo creo que en una reunión que tuvieron los compañeros de ATCS con el conjunto de la Dirección del Movimiento Sindical, Karina Sosa les dijo, muchachos, acá hay que definirse, ¿de qué lado está cada quien? ¿Del lado de los trabajadores o del lado del capital? Entonces, eso recorre de punta a punta a todo el espectro político y social y obliga a las definiciones. Sin duda hay esfuerzos por tergiversar esta lucha, por mediatizarla, se nos plantea que no hay que apurarse. No hay que apurarse y el proyecto va a 200 por hora en el Senado. Claro. O sea, la decisión del gobierno es tan clara. Lo dijo el presidente, antes de la vuelta ciclista esto está aprobado. Y las consecuencias para los trabajadores son terribles. Acá hay... hoy me decían que hay una entrevista que le hacen al ministro Mieres, donde reconoce de manera totalmente descarada que esta reforma no resuelve el déficit del BPS. Cuando todo el discurso es que ya no es sostenible, no, el déficit se mantiene. ¿Y sabes por qué se va a agravar el déficit? Porque hoy le están robando al BPS 1.200 millones de dólares por año que se la llevan a las AFAP. A partir de ahora, cuando todo el mundo cotice en las AFAP, porque desde que gana 15.000 pesos para adelante todo el mundo, entonces el déficit va a ser mucho mayor. Va a ser mayor. ¿Con qué quieren paliar ese déficit? Con a costilla de los trabajadores. Trabajás 5 años más por lo menos y te jubilás con menos. Es brutal. Es una cuenta que no la pueden disfrazar de ninguna manera. Nosotros entendemos, valoramos que la lucha más importante que tiene el pueblo uruguayo para dar en este momento es para frenar esta reforma, para tirarla abajo con una reforma constitucional y dar un paso histórico con la eliminación de las AFAP. Ahora, no cabe hacerse una expectativa positiva de acuerdo con... porque uno escucha voceros del PIT-CNT o del Frente Amplio, anunció que ya en general no va a votar, no piensa votar este proyecto. Del PIT-CNT se cuestiona también esto del aumento de la edad jubilatoria, de que se reconoce que va a haber que trabajar más, incluso ganar menos. ¿No hay un espacio de coincidencia con esas voces críticas? En el monte estamos con los brazos abiertos y los compañeros de ATCS no paran de recorrer sindicato por sindicato en la mesa representativa, por lo que sabemos con este planteo. El problema es que las declaraciones pueden ser, algunas son sinceras y son claras, yo diría las menos, otras son muy difusas. Estamos en contra de la reforma en general. ¿Qué quiere decir eso? Porque lo que dice el Frente Amplio es que va a votar, dijo Fernando Pereira, va a votar la mayor parte de los artículos. Lo dijo Vergara. Astori dice que es muy importante la iniciativa del presidente de la República y que la reforma es imprescindible, porque si no, dentro de tantos años vamos a estar volcando el 11% del PBI para sostener al sistema de seguridad social. Claro, Astori mantiene las AFAP, no toca el impuesto a la... O sea, mantiene la rebaja de los aportes patronales de cualquier manera. Entonces, ¿con cuál declaración me quedo? Es verdad, hay sectores como el Partido Socialista que ha dicho que hay que eliminar las AFAP, que están en contra de toda la reforma. Bueno, esas son declaraciones más claras. Ahora, después, ¿cómo se comportan en el Parlamento? Porque hay una comisión que se formó para estudiar este tema. Uh-huh. El Frente Amplio conformó una importante delegación en la que está el Partido Socialista. Uh-huh. Pero yo pongo dos integrantes de esa delegación del Frente Amplio que son realmente expresión de estas contradicciones. Está el senador Rubio, por la vertiente, y no está Astori porque está de licencia, sí. Va su suplente, Maía. Cuando estábamos en el Frente Amplio en el año 95, 96, 97, que se discutió el tema de la AFAP, dentro del Frente había quienes defendían a capa y espada ese sistema, Astori y Rubio, los dos. Enfrentaba a todo el espectro que éramos parte de nosotros, y pongo una figura como Guillermo Chiflé, que fue, y el doctor Hugo de los Campos, que fueron determinantes en ese debate. Entonces, quienes sostienen esa posición, ¿van a ir a plantear la eliminación de la AFAP? Yo creo que no, que van a ir por, como pasó con la LUC, a votar en general en contra y después votar una gran cantidad de artículos a favor. Nos parece que eso genera confusión, que eso avala la reforma, que lo que hay que hacer es oponerse frontalmente a la reforma y levantar un proyecto alternativo. Porque no es que no haya alternativa, está el proyecto de ATCS, que abarca todo lo que es un sistema de seguridad social desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores. Y con una clave que es la eliminación de la AFAP, porque simple visito y eliminación de la AFAP no hay posibilidad de resolver el problema de la seguridad social. Y el tema de los tiempos, porque Vos salió valiente, así que eso te iba a preguntar, salió así que era que es un proyecto, es un esto de convocar un plebiscito es corporativista. Sí, y que habría que esperar que otro gobierno haga los cambios necesarios. Creo que es el respaldo más importante que ha recibido esta propuesta de los compañeros de ATCS y el Mondes, es la negativa de Valenti. Nos parece que no dice, estamos muchachos, estamos en el buen camino. Uh-huh. Parece que Valenti ahora vuelve al Frente Amplio después de haberse ido y está peleando, lo único que le importa es ganar la elección que viene. Y con la perspectiva de que haya una transformación en la seguridad social. 15 años de gobierno nos dan el aval para decir no van a cambiar, no van a eliminar las AFAP, no, y bueno, hay declaraciones de primeras figuras de frente, Astori, sí. Mujica, Vergara, donde hablan de la posibilidad de pero no ahora, hace tiempo están hablando de subir la edad de retiro. Vi el otro día una entrevista televisiva del senador Andrade, Oscar Andrade, donde hablaba de no subir la edad al Barder, planteando que hay profesiones que no admiten que se suba, otras sí. A ver, ¿cuál? Las maestras de primaria. Se habla de eso, en general los docentes. 70 años bancando una clase. En las condiciones que hoy está la sociedad y lo que implica estar allí con 30, 40 chiquilines. Entonces, no son claras esas posiciones, más bien hay una ambigüedad que a lo que lleva es a la resignación. Y el apuro no es apuro. También es experiencia histórica. Cuando el único plebiscito que se ha perdido en materia de seguridad social es el del año 97, el del 99 fue, ¿no? Porque cuando se aprueba la reforma de la SAFAP, inmediatamente se plantea ir a un plebiscito para anularlas. Hay una gran discusión interna en el Frente Amplio, también en el PCNT, y estuvimos un año discutiendo la papeleta. Un año. Al final salió la papeleta tal cual se había propuesto, ¿verdad? Pero ya había pasado un año. Claro. Con la SAFAP a todo vapor, con propaganda, afiliando gente a Lo Pampa, con todo un discurso y sin la experiencia que la gente hoy tiene de lo que son las AFAP, lo que se están jubilando por las AFAP. Y allí, la verdad, que el fracaso fue provocado, fue buscado por quienes en realidad no estaban de acuerdo con tirar abajo la SAFAP. Eso tiene que ver, y vamos a hacer una pausa. También eso responde a otra inquietud o expectativa que puede haber en algunos sectores que hablan de un Congreso del Pueblo el año que viene, a mediados, por ahí, y ahí discutir qué hacer ante la aprobación de esta reforma. ¿Ahora respondo o después? Ahora, si quieres. No, ahí está definida la táctica que el Frente Amplio... Porque puede sonar lógico decir, bueno, juntemos, ¿no?, los más amplios sectores populares a discutir esto. La táctica que definió el Frente Amplio con sus aliados en el movimiento social, además no es que yo lo descubrí en algún libro secreto, está dicho públicamente, es un proceso de acumulación de fuerzas para construir la nueva mayoría. Y un programa, el programa... El bloque de los cambios, exactamente. Entonces, todo tiene que supeditarse a un Congreso del Pueblo que va a discutir distintos temas con la perspectiva de acumular fuerzas para el triunfo del Frente Amplio en la elección, y que de ahí podría salir una propuesta de una reforma constitucional que también abarcaría los más diversos temas. Esta es la mejor manera de matar el plebiscito en defensa de la seguridad social. Si vos metés en un plebiscito la economía circular, los derechos de los... Se habla de fuerzas armadas. Sí, cambio de... Y además empresas, la seguridad pública. Social, ya, ahí ya arrancaste perdiendo. Miremos los ejemplos. El referéndum por ANCAP, en la defensa de ANCAP, fue clarito. Era, vamos a defender a ANCAP. Y vos salías puerta por puerta y le explicabas, nos quieren liquidar esta empresa que nos da esto. Era fácil de explicar. Esa táctica definida por pasar por un Congreso del Pueblo es lícita para quienes acompañen eso, pues tiene un objetivo político expresado claramente. Es conformar la mayoría, la nueva mayoría para los cambios, el bloque social y político de los cambios, en el que está, bueno, la dirección de FUBA, la FEU, el PCNT, el Frente Amplio, y bueno, caminan por ese, van por ese camino. Someterse a esa dinámica es perder el plebiscito. El plebiscito, o sea, tiene que ser una respuesta concreta a una reforma que es criminal y que es el núcleo duro del proyecto de la derecha. Si alguien quiere pegarle a la derecha, tiene que llevar adelante y apoyar y ser parte de esta iniciativa. Para el 26, entonces, no es bueno plantearse una reforma constitucional que abarque distintos temas, variados temas. Ese es otro tema y otra discusión, ¿no? Que dispersa y distorsiona y te saca del eje que hoy está planteado en la lucha política y social en el país. Bien, hacemos una pausa que estamos debiendo y venimos con el último bloque con Eduardo Rubio. Te encontraré de pie, te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. Seguimos conversando con Eduardo Rubio en esta mañana de martes. Vamos con algunos mensajes. Fer dice, ¿qué importancia le atribuye a la participación electoral? Oscar de la Teja, buen día. ¿Podrías explicar por qué la reforma de la salud creada por el Frente no es la socialización de la salud? Saludos, dice Oscar. El cura dice, la próxima elección debe estar representado en la Casa Grande porque se necesita alguien de izquierda. Aguante el flaco Rubio, el 2205 volverá a luchar contra muchos molinos y con viento en contra, pero no se apretará. 1205, dice. Soledad dice, no solo está en eso Valenti, también sus ex compañeros Lev, etcétera, siguen estando juntos con los derechistas del fraude amplio, súper amplio de hoy. Los bancos dueños de las AFAP les están aceitando los engranajes, pensando también en el próximo gobierno, dice Soledad. Bueno, Rubio, si bien este plenario nacional del 26 de marzo, el sábado 19, pero sí, quedaron algunas preguntas, si las querés contestar. Bueno, si podías explicar, por ejemplo, pregunta Oscar, el sistema de salud. ¿Por qué la reforma de la salud creada por el Frente no es la socialización de la salud? Bueno, lo contestamos. Daría un programa entero para esto, pero esencialmente lo que el Sistema Integrado Nacional de Salud ha hecho es generar las condiciones para que crezcan y ganen mucha plata los prestadores privados de salud a costa del dinero que vuelca el pueblo y los trabajadores, ¿verdad? Encareciendo servicios. Un trabajador para ir a una mutualista tiene que ir con la tarjeta para comprar los medicamentos. Hablamos con compañeros que permanentemente dicen, mirá, lo que pasa es que tengo 5.000 pesos por mes de medicamento y de repente gana 35.000 o 30.000 pesos. El sistema que la izquierda siempre reivindicó fue un sistema estatal, público y único de salud, en donde la atención tiene que ser gratuita, porque para eso se pagan impuestos. Es cuantiosa, es escandalosa la cantidad de dinero que el Estado transfiere a los prestadores privados de salud. Podríamos extendernos, con la investigadora de ACE y de la gestión de ACE pudimos conocer a fondo esta realidad y capaz que un día sería bueno, pero el programa de la Unidad Popular lo expresa con claridad. Ahora salta este lío de Casa de Galicia, que se va a investigar. Pero a ver, el otro día una compañera dirigente sindical del Español dice, tenemos el CTI con la mitad de camas vacías y al mismo tiempo Salud Pública contrata permanentemente camas de CTI en lo privado. Una noche de CTI común, cuando hicimos la investigadora, una noche costaba $1.500 común. Después el pediátrico era más caro. Entonces, hay un negocio con la salud. Va totalmente en contra de una concepción humanista de izquierda donde la salud es un derecho humano esencial. Esa es una pregunta. Después, ¿qué importancia? No, Fer preguntaba qué importancia le atribuías a la participación electoral. Bueno, es parte de la lucha política, pero esto ya como 26 Comunidad Popular, ¿no? Nosotros hemos participado en la lucha electoral, vamos a participar en el 2024, levantando una opción de izquierda. Nos parece que es parte de la lucha política y nos parece que no fue malo tener un espacio a nivel parlamentario para impulsar iniciativas, para denunciar. Fuimos, de alguna manera, el vehículo por el que muchos trabajadores pudieron hacer llegar sus puntos de vista, incluso denuncias de fondo, como fue la estafa al Fonasa, que de otra manera hubiera quedado totalmente tapado. Bien, pasando al plenario del sábado 19, ¿qué tipo de funcionamiento va a haber, Rubio, con respecto a esa actividad? Bueno, primero a todos los compañeros, a todas las compañías y compañeros a lo largo y a lo ancho del país, la convocatoria y el pedido de un esfuerzo para estar presentes y participar. En las agrupaciones se viene trabajando para eso, se viene incluso discutiendo acerca de las tareas que están planteadas, va a haber propuestas para el plan de trabajo. La forma de funcionamiento, bueno, y va a ser de carácter nacional. Estamos haciendo un esfuerzo extra para asegurar la participación de compañeros de todos los lugares que se pueda. Ya hay confirmación de gran parte del país, de compañeros que vienen. Hay un equipo de trabajo que está atendiendo todos los aspectos organizativos del plenario. Vamos a arrancar a la 1:00 p.m. Bueno, va a haber un informe político central en la apertura. Y luego se va a pasar a trabajar por talleres, ¿no? Talleres que están compuestos por cada frente de trabajo. O sea, cada frente va a estar discutiendo y definiendo los planes para llevar adelante lo que son, para ver de qué manera se concretan las definiciones de las principales líneas de trabajo. Después va a haber un plenario donde cada frente va a informar sus resoluciones y obviamente una conclusión del plenario. Y no tengo bien el horario, pero cerca de las 6 recibimos a los compañeros de las fuerzas políticas de la Unidad Popular, amigos, aliados, y va a haber un cierre con una declaración final. Fuera del tema seguridad social, digamos, ¿qué temas ha priorizado y va a priorizar mirando al año próximo, el 26, Rubio? Bueno, los temas de la vida política están permanentemente arriba de la mesa. El tema de la transformación educativa, si bien no ha tenido la prevalencia que tiene la seguridad social, porque además tiene una continuidad en el tiempo, involucró a muchísimos compañeros nuestros, estudiantes, ya sea docentes, gente vinculada a la educación. Es un tema que nos preocupa, que va a tener consecuencias durísimas para los jóvenes y para los trabajadores. Hay que ver de qué manera podemos mantener una política de resistencia, de enfrentamiento y de acumular fuerzas para una transformación definitiva. Han estado temas concretos, de luchas concretas, de compañeros que están en un lugar donde hay despido de trabajadores, claro, o están involucrados en eso, o reivindicaciones a veces locales que tienen que ver con temas ambientales, con temas de la vida de la gente. Hemos estado trabajando en todo eso. Y una preocupación central que es la reconstrucción orgánica de nuestra fuerza. No tenemos ninguna vergüenza en decirlo. Pasamos por una etapa de debilidad en la vida orgánica, de dispersión. Lo venimos reconstruyendo con un esfuerzo grande, dirigido, consciente. Es un tema permanente con todos los compañeros, ya sea en el interior, en Montevideo, en los frentes sociales. El tema de la lucha ambiental está permanentemente presente con los compañeros del Frente de Día Villalba. Sí. ¿Y la Unidad Popular, qué lugar se plantean para el año nosotros próximo? Ni lo mencioné porque es parte de nuestra vida. O sea, la Unidad Popular nació para quedarse. Ahí hemos construido un espacio común con un acuerdo programático muy profundo. Coordinamos permanentemente, el coordinador funciona de manera quincenal. Con presencia de compañeros históricos como Gonzalo Abella, y la perspectiva de colocar en el corto plazo mucho más vivo en la escena política la Unidad Popular es uno de los desafíos de esta etapa. También se entiende que la UP, como decías, del 26 hay que trabajar en su desarrollo orgánico, digamos, en su presencia en todo el país. Sí, es una de las cuestiones que nos preocupa, así como la búsqueda de alianzas más amplias, o sea que no en la perspectiva de luchas concretas y también en la perspectiva de la lucha electoral, que no implique que haya que integrarse a la UP para poder conformar un acuerdo en base a un programa común y el objetivo común también desde distintos ángulos apostar a la reconstrucción de la izquierda. Digamos, un acuerdo que una los votos en pos de tener como izquierda una representación parlamentaria, pero que a la vez conserve la identidad de cada una de las fuerzas. Los procesos de unidad no se decretan ni se pueden imponer. Uh-huh. Son construcción que se, una construcción que se va dando a lo largo del tiempo en base a coincidencias y también, bueno, diferencias, porque por algo somos distintos partidos. Uh-huh. Pero la comprensión de que hay que sumar fuerzas, no solo en lo electoral, pero también en lo electoral, creo que va madurando en la cabeza de mucha gente de izquierda en este país. Uh-huh. ¿Quiénes pueden participar en el plenario del 19? ¿Hay que ser militante? En el plenario del 19, en la interna, son los compañeros del 26 de marzo, ¿verdad? Uh-huh. Que son definidos como, se han definido como 26 de marzo, en la amplitud que implica esta definición. Uh-huh. Hemos tenido la suerte en esta última etapa de ir conociendo compañeros que se van incorporando en los últimos meses, ¿verdad? Uh-huh. Y serán parte de este plenario. Como siempre ha sido, sos del 26, participás del plenario. Bien, Eduardo Rubio, gracias por este rato y seguiremos conversando rumbo al plenario también. Bueno, con gracias. Mucho gusto, un saludo a todos los compañeros. Y hoy hay departamental del 26 de marzo de Montevideo. Hoy martes. A las 7 de la tarde en el local central, la convocatoria a todos los compañeros. Es muy importante la departamental de hoy porque es la última previa al plenario y ahí surgen tareas, bueno, repasamos cómo viene la convocatoria. Y a todos los compañeros, a todos los que nos están escuchando, aunque hoy no estén organizados, la invitación para el sábado 19 a ser parte de este plenario. Gracias, Rubio.